No me dejes nunca, te lo ruego, pues me moriría si no estás. Tú eres esa estrella de mi alma, eres la que alumbró mi oscuridad. Cuando estuve solo, solo en este mundo, porque no tenía más amor. Cuando estuve solo, solo en este mundo, porque no tenía más amor. Es que eres tú la estrella de mi vida y también la dueña de mi amor. Cuidaste mi alma noche y día, solo tú me das tu corazón. Es que eres tú la estrella de mi vida y también la dueña de mi amor. Cuidaste mi alma noche y día, solo tú me das tu corazón. Solo tú me das tu corazón, es que eres tú la estrella de mi vida.